Libertad, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Suman 246 las víctimas fatales y 4.783 los infectados de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas fallecieron 9 personas y se registraron 103 casos nuevos de la enfermedad. Catamarca y Formosa continúan sin registrar casos confirmados. Buenos Aires. En Olavarría buscan flexibilizar el aislamiento para reactivar la economía. El intendente Ezequiel Gali formalizará la solicitud al gobernador de la provincia para autorizar actividades en comercios, oficios y procesos industriales específicos, en tanto no habrá salidas recreativas. Por otra parte, el jefe comunal encabezó en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura la inauguración del nuevo laboratorio de biología molecular, cuyo principal objetivo será realizar análisis para diagnóstico de coronavirus. Hemos decidido buscar una reactivación económica, como les digo, después de haber analizado muchos protocolos, después de haber analizado muchas propuestas de diversos sectores del entramado productivo de la ciudad y también viendo que después de estos 44 días hemos tenido 3 casos confirmados, de los cuales 2 ya se consideran curados. También tenemos buenas noticias, como fue la inauguración del laboratorio en el hospital, donde podemos tener análisis de casos de COVID-19. Jujuy. El gobernador Gerardo Morales anunció que a partir del próximo sábado abrirán restaurantes, confiterías, shoppings y galerías comerciales. El mandatario dijo que las nuevas actividades permitidas se deben a las condiciones sanitarias que tiene la provincia, donde hace un mes no se registran nuevos casos de esta enfermedad. Con respecto a la habilitación para el sector gastronómico, los shoppings y galerías, Morales señaló que en estos días van a terminar de ajustar sobre lo que tienen que cumplir respecto al cuidado y cantidad de gente. Deportes. Mike Tyson anunció su regreso al boxeo a beneficio de personas necesitadas por la pandemia. El ex campeón mundial de peso completo dijo que su intención es volver a estar en forma para poder participar en 3 o 4 peleas con el fin de ayudar a personas sin hogar y con problemas de drogas. La última pelea como profesional de Tyson, que hoy tiene 53 años, la mantuvo en 2005 cuando enfrentó al irlandés Kevin McBride, combate que perdió por abandono en el 6th round. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen lunes, muy buen arranque de la semana. Estamos en punto de partida con agenda propia, con Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde la FM 89.3, ubicada, emplazada en la cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Arrancamos esta mañana con una temperatura de 15 grados, está parcialmente nublado, máxima 21. Para el día de hoy, bueno, se esperan tormentas aisladas, dice el servicio meteorológico, hacia la tarde, pero con un porcentaje del 10 al 40%, así que probablemente no llueva. Después de la lluvia de ayer, ya bueno, está refrescando, pero no tanto, 15 el actual, decíamos, máxima 21. Para mañana martes, mínima 12, máxima 17. Para el miércoles, máxima 16, es decir, que va a ir descendiendo la temperatura. Vamos ahora a contarles cómo vienen las portadas de los diarios. En Clarín sigue con el tema de las cárceles, pero bueno, por la negativa. La Corte de la Provincia define si frena la polémica liberación de presos. Tensión en las cárceles. El fiscal de casación bonaerense, Carlos Altuve, presentará un recurso de queja ante el tribunal por considerar que las masivas prisiones domiciliarias otorgadas a detenidos son de extrema gravedad institucional. Y la imagen de la tapa de Clarín es otro fuerte cacerolazo contra las excarcelaciones. Bueno, ¿qué es esto sino meter agenda propia por parte de Clarín? En el caso de Página 12, la tapa hoy tiene que ver con la educación. Lo virtual nunca puede reemplazar al aula. Y Página 12 conversó con docentes que cuentan cómo es sostener la escuela en casa en la pandemia, casi sin planificación previa. También con niñes que relatan cómo lo evidencian puertas adentro. La imposibilidad de evaluar la brecha que abre el acceso o no a la tecnología. Los recursos que faltan y los que hay que inventar. Bueno, hay un artículo muy muy similar en el portal de Radiográfica, una opinión de dos docentes, uno que da clases en Bajo Flores y otro en Soldati, lo pueden encontrar. Se titula La desconexión pedagógica hoy por una educación que acorte distancias. Bueno, ya en el título va adelantando cuál es la opinión y lo que van describiendo, que muchos pibes y pibas de los barrios populares no están teniendo continuidad educativa porque justamente no están pudiendo conectarse y faltan dispositivos, faltan computadoras. Finalmente, este 4 de mayo, en la etapa de La Nación, por el aumento de los casos, extenderían la cuarentena en la ciudad y el conurbano, esto obviamente en potencial, pero ya adelanta este medio periodístico que La Rosada analiza ampliar la circulación en las provincias donde los gobernadores aceleraron los permisos para exceptuar nuevas actividades económicas. La excepción sería Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Y es muy elocuente la tapa de La Nación, una foto, Manu Rivas, del Central Park, en el centro, en el corazón de Nueva York, que se ve, bueno, mucha gente haciendo picnic, y el título es Sin barbijos en el Central Park. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Thank you. 8:09. Manu Rivas, bienvenido. Buen lunes, ¿cómo le va? Buen lunes, compañero. ¿Todo bien por mi parte? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, seguimos en el otoño. Va a ir descendiendo la temperatura. Uh-huh. Decía, temperatura actual 15 grados, máxima 21. Ya mañana máxima 17, el miércoles 16. Así que va a ir descendiendo la temperatura. Pero sábado y domingo va a estar entre 21 y 23. Así que uh-huh. Es como que hay un sub y baja. No apto para alérgicos. Propio del otoño. Claro, propio del otoño. Si es que veía la tapa de La Nación recién, Central Park, y bueno, claro, la gente muy contenta haciendo picnic. Tomando mate ahí. Tomando mate. Y vos decís, claro, ¿quién lee si ve? Bueno, hoy quizá los kioscos de diarios están un poco, bueno, más guardados. En desuso. Claro, están con una situación complicada los canillitas. Vamos a charlar algún día con Plaini del sindicato Canillitas, pues están discutiendo hacia adelante el futuro del trabajo. A ver, lo que muestra la foto es, yo diría, bueno, a priori una irresponsabilidad, ¿no? Pero lo primero que pensé es una nota que ayer salió en Página 12, que es de Malen Denis, que escribe desde Nueva York, y dice, la vida y el trabajo en los hospitales de Nueva York. Y arranca diciendo, a todo esto empezó la primavera y ni nos dimos cuenta. La lluvia de abril hicieron florecer los cerezos, la naturaleza está en su máximo esplendor. Debajo del brillo de los árboles, un puñado de personas se desplaza tímidamente, tomando distancia, hacia el hospital. Todos llevan tapabocas y van cabizbajos. ¿Qué imagen, ¿no? Uh-huh. ¿Qué imagen? Sigue diciendo, en el hospital de Bellevue, uno de los centros de atención del COVID-19 en Manhattan, hay un cuartel de colores que dice, acá trabajan héroes. Los héroes, en su mayoría mujeres negras, salen con los ojos enrojecidos y arrastrando los pies. Las estadísticas acompañan lo que veo a simple vista. El 65% de los trabajadores esenciales en el estado de Nueva York son mujeres. El 22% son negros, de los trabajadores esenciales, ¿bien? Y va relatando esta nota que realmente la vamos a compartir porque es impactante, ¿no? Por un lado que, bueno, cuenta dos casos de suicidios de mujeres que están trabajando en el sistema de salud y que realmente están con un nivel de angustia muy, muy grande porque la situación es alarmante con respecto al tema del COVID-19. Y da cuenta también de lo que va diciendo, por ejemplo, Cuomo, Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, que lo que viene diciendo es que no se llegó a colapsar el sistema de salud. Y el eje de la nota esta de Página 12 es que sí está colapsado el sistema de salud. Entonces, uno no puede dejar de decir qué fuerte lo que La Nación comunica, porque, claro, la imagen, vos podés ponerle un epígrafe, un título, ¿no? Sin barbijos en el Central Park. Pero, ¿qué comunica esto, Manu? Que, bueno, en el norte están saliendo de las plazas. Uh-huh. No sé si me explico. Digamos, quizá ponen una referencia, ¿no? Como claro, para decir, fijémonos en los países centrales que ya están levantando la pandemia. Y ya claro, están levantando el aislamiento. Y aún, acá, amén de la pandemia. No te dejan ir a la plaza. No, digamos, me dejan salir a correr. Lo que estoy intentando hacer es el metamensaje. ¿Se dice así, exacto, Manu? Sí, en comunicación le decimos, le podríamos decir así. Metamensaje, un mensaje que corre paralelo, ¿no? Al claro, que te ponen directamente. Es leer entre líneas, ¿no? Lo que te está diciendo acá es, che, en Estados Unidos, porque ahí hay una discusión de titulares, de noticias, ¿no? Los que quizá eligen leer Página 12, los que eligen leer La Nación, los que encienden Radio Gráfica. Ahora, hay una puja del poder económico de decir, basta ya de la cuarentena. Y esto, obviamente, para muchas familias que están cansadas, dicen, che, sí, la verdad es que queremos salir. Claro. El tema acá es lo que toma como decisión el Estado argentino en función de la protección y lo que ha determinado el Estado argentino a través del gobierno, que es, se prioriza la salud. Claramente en Estados Unidos no está pasando eso, ¿bien? Uh-huh. Entonces, yo decía, esta nota la vamos a publicar porque en el Facebook de Punto de Partida, porque te cuenta una situación que, a ver, recuerda esas imágenes del crack del 29